el cementerio de los elefantes transmite este la Figueroa. Déjame ser como el caracol, que temiendo ser pisado, de día se oculta bajo un techo de hojas y de noche deja una estela brillante en el patio liso de tus sueños. Bueno, déjame. ¿Cómo no la vamos a dejar, no? Es una voz que entra así como el caracol en el horario de la siesta en Radio Kermés. Es una voz que entra y da una clara señal. Hay una clara señal y hay poesía en el ambiente. Buenas tardes, Sol Riscosa. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muy bien, Sol. Qué voz brugada esa, bueno. Qué completo pareció, a pesar de que no sé si llega al minuto, Sol, esto que escuchamos. Así es la Estela Figueroa, es escueta, sutil, exacta, ¿no? Tal cual. Yo no me animaba a dar una descripción tan amplia como la tuya, pero me pareció por lo menos sí completo, digo, porque empezó y terminó con los pocos materiales que usó. Estela Figueroa se las arregló y escuchamos, ¿cómo se llama lo que escuchamos? Lo que escucharon se llama Deseo. Es un poema de la autora santafesina Estela Figueroa, que al hablar de su poesía, y esto va a explicar un poco de esto, de que intentábamos decir de Estela, ella dice: las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, escritas en la intimidad y como con vergüenza. Ese es el poder de esta poeta, que no es de las poetas cuyo nombre anda siendo reproducido muy por ahí, porque le escapaba un poco a las cámaras, pero no así al ojo de quienes andan buscando y queriendo hacer un registro de la poesía argentina, porque su poesía ha dejado huella, y yo la he dejado porque la Estela ya no está, durante su vida, digo. Y ese poema, que se los voy a leer porque no se escuchó muy bien, quizá, o me gusta volver a leerlo, dice: déjame ser como el caracol, que temiendo ser pisado, de día se oculta bajo un techo de hojas y de noche deja una estela brillante en el patio liso de tus sueños. Es casi una provocación, ¿no? Pero como un testimonio, no sé la palabra que quiero decir, como un testamento, eso quise decir. Y está en su poesía completa, que se titula El hada que no invitaron, que responde un poco al lugar que ella ocupaba o quería ocupar en las letras argentinas. Como les contaba, era de las poetas que salieron las cámaras. Vivió, murió, vivió en Santa Fe. Se dedicaba, como, y es algo que me trae de ella, como a la cocina de la poesía, al hacer poesía, además de escribir, dictaba talleres, coordinaba talleres de escritura en las cárceles de menores, en espacios de Santa Fe, del lugar donde vivía, y era medio ese su ámbito, ¿no? El del trabajo de la poesía, más que el de los títulos, por así decirlo, o así me la imagino, de leerla en entrevistas o de escuchar su poesía también, pero más de leer lo que ella contaba de su carrera, de su obra. Y el hada que no invitaron responde a algo que ella misma decía de sí misma, que era como, se ve que no era de las más invitadas a los espacios más, o sea, a las universidades, como entonces cada vez que la invitaban, ella como, bueno, soy el hada que no invitaron y cuidado que te traigo un maleficio. Pero ella decía, no, no le voy a decir la muerte a nadie, pero se ve que era ese el rol que ocupaba y estamos en la radio, pero si estuviéramos viéndola o cuando, si nos están escuchando o cuando nos escuchen, vayan, googleenla, busquen una foto porque ya verla también hace entender un poco de quién es y de su poesía. Muy bien. De algo estamos seguros, una vasta experiencia en observar el patio, por ejemplo, y al caracol, uh-huh. Indicios de ser una persona de gran conocimiento de patio. Y bueno, ya ahí hay un tintero del que seguramente se ha nutrido Estela, pero además docente, ¿no? Docente, sí, eso, se dedicaba a dar talleres. Me quedo acá con la experiencia extra de los talleres de poesía en las cárceles de menores, de Las Flores, de Santa Fe, donde vivía, y también junto a ese grupo editó una revista, estaba, se ve comprometida con eso, ¿no? Con, como ella decía, con estas pequeñas obras, pero trascendentales o muy, muy ancladas en el presente de su contexto. Digo, también una poeta de su calibre y militó estar en Santa Fe, ¿no? La poesía de su lugar. Me parece que también eso habla de ella, de haber nacido, vivido y muerto ahí y haber dejado, haber, digamos, que su obra haya alimentado ese, nace de ahí y muere ahí, tiene que ver con la naturaleza de su poesía, de esos detalles, de ese patio bien observado, bien andado, y con la expectativa puesta en eso, ¿no? Como muy presente, esa es la sensación de leerla y escucharla a Estela, muy presente en esos lugares. Realimentando su propio ambiente, Sol, entonces. Ajá, podríamos decir. Muy, muy bueno. Esto es muy agradable. Además, ya hiciste la compartida para invitaste a que le googleen, que le busquen, que le lean. ¿Qué tanto entender y entender? Más vale echarse a sentir. Y hablando de eso, seguramente esa no será la única, Sol. Por supuesto que no. Les voy a compartir unos poemas más. Y antes de eso, una pequeña cita de una nota que le hicieron Patricio Fowley y Natalia Lederman para la revista Malón Malón, en la que ella habla un poco de su poesía y dice: yo no voy a cenas de la universidad, hice un libro sobre un escritor loco que hay acá en Santa Fe. Él tenía la idea de publicar un libro que se llamase Yo nunca le chupé la pija a nadie, nunca anduve atrás de nadie, no va con mi forma de ser, tampoco hablo mucho de poesía. Tengo amigos que escriben, pero no hablamos de literatura. Les regalo libros que les puedan interesar. Hablamos de los problemas de los hijos, del mundo. Escribir no es ser diferente. De esa autora, estos poemas que les voy a compartir ahora. Mi cuerpo. Hay momentos en que mi cuerpo me parece como una casa abandonada. Y no sé si soy yo o es mi fantasma que ha entrado en él por error. Tracé un paréntesis, puse mis emociones, como un chico que en una tarde de domingo pasea con un globo, yo paseo con mi paréntesis. Si el hilo es fuerte, lo conservaré, si es débil, no, claro que no. Mis emociones me inundarán como un río. Suspiro dentro de un vaso que era para flores. Un suspiro lo limpia, otro lo empaña. Gruesas paredes cubrieron las ventanas, las puertas. Quedé sola, sin libros. Quise gritar, los libros no, pero también se habían llevado mi voz. Dejaron un agujero para mirarme. Una araña empezó a cubrirlo. Tal vez esos se olvidaron de mí. A Manuel Enchaufe en el hospicio. Las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, escritas en la intimidad y como con vergüenza. Nada de tonos altos nos parece a la ciudad donde vivimos. Perdiste tus últimos poemas y yo casi no escribo. De allí esos largos silencios en nuestras conversaciones. Estela Figueroa, de El Hada que me invitaron. Qué bárbaro. Es hermosa. Qué bárbaro esa linterna, Sol, que parece proyectar por donde pasara una claridad que el intramuros para las personas privadas de la libertad, para las personas jóvenes, debe haber sido una usina de vida. Un refugio y nada inocente, ¿no? Un refugio así de revolucionario y de rebelde, porque se escucha, se cuela en la voz de Estela. Creo que es eso, como lo revolucionario de lo simple, de lo no ornamentado, o es decir, de lo desnudo. Eso es lo que creo que convoca un poco de su poesía. No tiene eso, escribir no es ser diferente, escribir es hacerse cargo de lo pequeño, así, y como con vergüenza, como dice en su poema, pero sin otra pretensión que la de movilizar algo, que transformar, ¿no? Claro. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, digo, porque otra vez, ¿sabés qué, Sol? Me encuentro, aparte de que no es una especialidad mía, pero me encuentro manejando estos materiales que nos propones todos los lunes que podemos y a veces otros días, y entiendo que desde la sencillez y desde la falta de pretensiones que no dan, se pueda construir tanto y se pueda gozar. Sí, es creer, ¿no? Tiene que ver con eso, con la fe en este lenguaje, en el género de la poesía en particular y también del arte en general. Creo que eso emociona y genera deseo de más siempre, de quedarse ahí, de teñirlo todo de ese tono. Claro, de dejar la canilla abierta y que siga saliendo eso. Ahí va. Adivino que no era lo único que tenías para hoy, para la compartición, como decimos en la siesta que no fue. Me guardé uno que apareció de casualidad porque agarré el libro de Estela, el Hada que me invitaron, que editó Bajo la Luna y que reúne su poesía desde 1985 hasta el 2016 y que incluye el poemario Profesión, Sus Labores, que estaba inédito, que era el único que estaba inédito y que está incluido acá, y lo abrí así como haciendo libromancia, dije, bueno, a ver, Estela, el poema último para compartir en la columna, y el poema que salió al abrir el libro al azar es de este último poemario y me llamó así como poderosamente la atención, aunque no, porque como hablábamos de la fe anterior, responde a eso, a lo que sucede, porque tiene que suceder. Antes de leer la columna, estuve leyendo un poco las noticias y aparecieron algunas noticias que creo que tienen que ver con esto, con este poema que Estela nos viene a traer, porque la libromancia es eso, abrir un libro, a ver qué tiene para decir el poeta hoy, aquí y ahora. Y esto es lo que tiene Estela para decir, que creo que también refiere a la Santa Fe, donde ella vivió, murió y nació, y dice para atrás la línea del tiempo, qué lindo. y una Santa Fe que ella, sobre la que ella también ahondaba bastante en su poesía, una Santa Fe que le pesaba, que le preocupaba, que la habitaba y que no abandonaba en sus textos. Este poema habla de Santa Fe, habla de nosotros, habla de Estela y lo voy a compartir para el final. Se llama Por la Noche. Dice, por la noche, tiros, escritos. Una sirena de ambulancia. Uno creería que estalló una revuelta popular. Me despierto y pienso. No. Son los muchachos que engendramos matándose por un poco de droga. La Estela trajo el poema y ahí lo he compartido para dejarnos ahí haciendo dialogar la poesía con la realidad y haciendo aparecer a esta gran poeta que, insisto, vayan a investigar, a leer, que vale muchísimo la pena. Vayan al estanque de Estela Figueroa. Hoy nos abre la puerta para ir a nadar este estado de poesía de la María Sol Riscosa, que por supuesto además también siempre nos convida a su librería virtual, Estado de Poesía. Sol, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Y que siempre vuelva la poesía.